بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم Empiezo con el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. Alif, Lam, Ra. Estas son aleyas del libro de la sabiduría. أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِّنْهُمْ أَنْ أَنْذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِّهِمْ قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ مُبِينٌ ¿Acaso se sorprenden los hombres de que hayamos concedido la revelación a uno de ellos para que advierta a la gente del castigo de Allah y de la buena nueva a los creyentes que obtendrán una buena recompensa por sus acciones junto a su Señor? Pero quienes rechazan la verdad dicen: Este Muhammad no es sino un simple brujo. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arshi yudabbiru al amra ma min shafi'in illa min ba'di idhnihi Dhalikumullahu rabbukum fa'buduhu afala tadhakkarun. Su Señor es Allah, quien creó los cielos y la tierra en 6 días y después se asentó sobre el trono. Él es quien controla todos los asuntos. Nadie puede interceder ante él sin su consentimiento. Este es Allah, su Señor. Adórenlo, pues. ¿Acaso no reflexionan? إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. Todos retornarán a él para ser juzgados el día de la resurrección. La promesa de Allah es cierta. Él es quien dio origen a la creación y la reproducirá para recompensar con toda justicia a quienes creen y actúan con rectitud. Y quienes rechazan la verdad tendrán agua hirviendo por bebida y recibirán un castigo doloroso por negarla. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. Él es quien hizo del sol una fuente de luz y calor, y de la luna una luz reflejada, y estableció sus fases para que pudieran contar los años y calcular el paso del tiempo. Allah no ha creado todo esto sin un propósito. Así explica con detalle las pruebas de su poder y su revelación a quienes tienen conocimiento y reflexionan. في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. Ciertamente, en la alternancia de la noche y el día, y en la creación de los cielos y de la tierra, hay pruebas del poder de Alá para los piadosos. Inna alladhina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayati ad-dunya wa tuma'annu biha walladhina hum an ayatina ghafilun. Quienes no esperan nuestro encuentro se complacen en la vida terrenal y se sienten seguros en ella, así como quienes se desentienden de las pruebas de nuestra unicidad. Ulaika ma'wahum an-nar bima kanu yaksibun. Morarán en el infierno como castigo por lo que solían hacer. Innalladhina amanu wa 'amilus solihati yahdihim rabbuhum biimanihim tajri min tahtihimul anharu fi jannatin na'im. Ciertamente, a quienes crean y obren rectamente, Alá los guiará a través de su fe hacia el paraíso, en cuyos jardines de las delicias corren ríos. Da'wahum fiha subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Allí invocarán a Alá diciendo: Gloria a ti, Señor. Y se saludarán entre ellos con el saludo de paz del Islam. Y al final de su invocación dirán: Alabado sea Alá, Señor de toda la creación. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. Y si Allah se apresurara a responder a los hombres cuando le suplican algo malo, del mismo modo que se apresura a responderles cuando le suplican algo bueno, ya habrían sido castigados con su destrucción. Mas dejamos que quienes no esperan nuestro encuentro persistan en sus transgresiones, extraviados y desorientados. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا ila darrin massah kadhalika zuyyina lil musrifina ma kanu ya'malun. Si el hombre sufre una desgracia, nos implora ayuda, ya sea recostado, sentado o de pie. Pero si lo libramos de ella, actúa como si nunca nos hubiese implorado ayuda por desgracia alguna. Así es como los transgresores se dejan seducir por sus propias acciones. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا. Kadhalika najzi al-qawma al-mujrimin. Y ciertamente destruimos a las generaciones que los precedieron cuando fueron injustas y no creyeron en los mensajeros que llegaron a ellas con pruebas claras de su veracidad. Así es como castigamos a los pecadores que niegan la verdad. ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ. Después, hicimos que los sucedieran en la tierra para ver cómo obraban. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَأْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهِ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. Y cuando se les recitan nuestras claras aleyas, quienes no esperan nuestro encuentro te dicen, oh Muhammad, tráenos un Corán distinto a este, que no critique nuestros ídolos o modifícalo. Diles, yo no puedo modificarlo por mi propia cuenta. Solo sigo lo que me es revelado. Temo el castigo de un día terrible, el día de la resurrección, si desobedezco a mi Señor. قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Diles, si Allah hubiese querido, yo no lo habría recitado, y Él no lo habría dado a conocer. He vivido entre ustedes muchos años sin que les recitara nada. Es que no reflexionan. فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ. ¿Y quién es más injusto que quien inventa una mentira sobre Alá o desmiente su revelación? En verdad, los idólatras no triunfarán. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. Y adoran fuera de Allah lo que no puede perjudicarlos ni beneficiarlos. Y dicen, esos que adoramos son nuestros intercesores ante Allah. Diles, ¿acaso informan a Alá sobre lo que no sabe de los cielos y de la tierra? Alabado y exaltado sea. Él está muy por encima de compartir la divinidad con nadie. وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِي مَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. Los hombres formaban al principio una sola comunidad con una sola religión, mas discreparon y se dividieron en la fe. Y si no hubiese sido por lo que tu Señor había decretado, oh Muhammad, acerca de proponerles el castigo hasta el día de la resurrección, sus discrepancias habrían quedado resueltas en esta vida terrenal mediante el castigo de Alá a quienes negaban la verdad. وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ. Y dicen quienes rechazan la verdad, ¿por qué no ha descendido con Muhammad un milagro de parte de su Señor? Diles, oh Muhammad, Alá posee el conocimiento absoluto del gaib que sus siervos desconocen. Esperen, pues, a que les llegue su castigo, que yo también espero con ustedes. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ. Y cuando nos apiadamos de los hombres, después de haber sufrido una desgracia, traman contra nuestra revelación y nuestro favor, negándolos y burlándose de ellos. Diles, oh Muhammad, Alá es más rápido planeando. En verdad, nuestros enviados, los ángeles, registran todo lo que traman. Huwallazi yusayyirukum fil barri wal bahri hatta idha kuntum fil fulki wajarayna bihim birihin tayyibah وَجَرَيْنَا بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. Él es quien hace que puedan viajar por tierra y por mar. Y cuando se hallan a bordo de una embarcación y navegan con buen viento, se alegran. Pero si después sopla un viento tempestuoso y las olas los rodean por todas partes, y creen que ha llegado su fin, invocan a Alá con una fe sincera diciéndole, si nos salvas de esta situación, seremos, sin duda alguna, agradecidos. فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. No obstante, cuando Alá los salva, se exceden en la tierra con todo tipo de injusticias y no cumplen lo que habían prometido a Alá. Oh gentes, su rebeldía e injusticia se volverán contra ustedes. Disfrutarán temporalmente de esta vida y después retornarán a nosotros el día de la resurrección y les informaremos sobre lo que hacían. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. Ciertamente, la vida mundanal se asemeja a la lluvia que hacemos descender del cielo, que hace que broten todo tipo de plantas que se entremezclan, de las que se alimentan los hombres y los animales. Y cuando la tierra se adorna y se embellece con sus frutos, y quienes la habitan creen que pueden disponer de ella, entonces enviamos sobre la tierra nuestra orden de destrucción por la noche o durante el día, y la dejamos baldía como si el día anterior no hubiese tenido frutos. Así es como aclaramos las pruebas de nuestro poder a gentes que reflexionan. Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Y Allah invita a la morada de la paz, el paraíso, y guía a quien quiere hacia el camino recto. لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Quienes hagan el bien y sean creyentes obtendrán la mejor de las recompensas y gozarán de algo más. Ni las tinieblas ni la humillación cubrirán sus rostros. Esos serán los habitantes del paraíso, y allí vivirán eternamente. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم مَا لَهُمْ مِنْ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Pero quienes realicen malas acciones, nieguen la verdad y desobedezcan a Alá, y no se arrepientan, obtendrán una recompensa equivalente al mal que hicieron, y la humillación los cubrirá. No tendrán ningún protector fuera de Alá. Sus rostros parecerán estar cubiertos por pedazos de la oscuridad de la noche. Esos serán los habitantes del fuego, y allí permanecerán eternamente. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ. Y el día en que los reunamos a todos, el día de la resurrección, diremos a los idólatras: quédense donde están, ustedes y lo que adoraban. Entonces los separaremos, y los ídolos que adoraron les dirán, desentendiéndose de los idólatras: ¿no era a nosotros a quienes adoraban? فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَن عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ. Alá basta como testigo entre ustedes y nosotros de que no les ordenamos adorarnos y nunca aceptamos su adoración, ni siquiera supimos de ella. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. Ese día, todos sabrán con exactitud las acciones que realizaron en la vida terrenal y retornarán a Alá, su verdadero Señor, para comparecer ante Él. Y las falsas divinidades que inventaron desaparecerán y no les servirán de nada. قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرُ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ. Pregúntales, oh Muhammad, ¿quién les da sustento procedente del cielo y de la tierra? ¿O quién les ha concedido el oído y la vista, y hace surgir lo vivo de lo muerto, y lo muerto de lo vivo, y tiene el control de todas las cosas? Contestarán, Alá. Diles entonces, no le temerán, pues obedeciéndolo y absteniéndose de todo lo que les ha prohibido. فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ. Este es Alá, su verdadero Señor. ¿Y qué hay más allá de la verdad sino el extravío? ¿Cómo pueden alejarse de la fe tras tener pruebas claras de la verdad? كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. Del mismo modo que tales idólatras rechazaron la verdad y perseveraron en la idolatría, se ha cumplido el decreto de tu Señor contra quienes se rebelaron y se negaron a obedecerlo de que no creerían. قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ قُلِ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ. Pregúntales, oh Muhammad, ¿hay entre las divinidades que adoran alguna que pueda originar la creación y reproducirla? Diles, Alá es el único que puede originarla y reproducirla. ¿Cómo pueden alejarse de la verdad y adorar a otros fuera de él? قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لَا يَهِدِّي إِلَّا أَنْ يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ. Pregúntales, oh Muhammad, ¿hay entre las divinidades que adoran alguna que pueda guiar hacia la verdad? Diles, Alá es el único que guía hacia la verdad. ¿Quién tiene más derecho a ser seguido? ¿Quién guía hacia la verdad, Alá, o quien no puede encontrar el buen camino a menos que sea guiado? ¿Qué les sucede? ¿Cómo juzgan? وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنَّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ. Y la mayoría de los hombres siguen solo conjeturas, y las conjeturas no son un argumento válido frente a la verdad. Ciertamente, Alá conoce bien lo que hacen. وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Y este Corán no puede ser obra de otro que no sea Alá, y ha sido revelado como confirmación de las escrituras anteriores y como una explicación detallada de sus preceptos. No hay ninguna duda sobre él, y proviene del Señor de toda la creación. أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. ¿O acaso dicen que Muhammad se lo ha inventado? Diles, oh Muhammad, produzcan una sura similar y convoquen a todos los que puedan fuera de Alá para que les ayuden a producirla, si son veraces. بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ. Sin embargo, desmienten el Corán sin siquiera tener conocimiento de él y sin haber reflexionado sobre sus aleyas, y niegan lo que no pueden comprender acerca del día de la resurrección. De igual modo, negaron la verdad quienes los precedieron. Observa, oh Muhammad, cuál fue el final de los injustos. وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ. Y entre ellos, los habitantes de la Meca, hay quienes creen en él, en el Corán, y quienes nunca lo harán. Y tu Señor, oh Muhammad, conoce bien quienes no creen en él por su obstinación, injusticia y corrupción. وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ. Y si te desmienten, oh Muhammad, diles: yo soy responsable de mis acciones y ustedes de las suyas. Ustedes no son responsables de lo que yo hago, ni yo soy responsable de lo que ustedes hacen. Y entre ellos hay quienes te escuchan, si recitas el Corán, mas no se benefician de lo que oyen. ¿Acaso puedes hacer que los sordos de corazón escuchen cuando además no razonan, oh Muhammad? أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبَصِرُونَ. Y entre ellos hay quien te observa, pero no ve las pruebas de que eres un profeta. ¿Acaso puedes guiar a los ciegos de corazón cuando no ven la verdad? إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Alá no es injusto con los hombres en lo más mínimo, sino que son los hombres quienes son injustos consigo mismos al rechazar la verdad y desobedecer los mandatos de Alá. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَنْ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ. Y el día en que Alá los reúna, el día de la resurrección, será como si los hombres solo hubiesen vivido un instante y se reconocerán entre ellos. Ese día, quienes negaban el encuentro con Alá y no estaban guiados, serán los perdedores. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ. Y aunque te mostremos en esta vida parte del castigo que les hemos prometido, o te hagamos perecer antes de precisarlo, oh Muhammad, igualmente regresarán a nosotros y serán juzgados con justicia. Y Alá es testigo de lo que solían hacer. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Y cada comunidad ha tenido un mensajero. Y tras su llegada, Alá las juzgó con equidad, castigó a quienes los desmentían, y salvó a sus mensajeros y a quienes creyeron en ellos, y no fueron tratadas de manera injusta. Y dicen los idólatras de tu pueblo, oh Muhammad, ¿cuándo se cumplirá esta promesa del castigo o del día de la resurrección con las que nos amenazas tú, Muhammad, y quienes te siguen si son veraces? قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٍ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Diles, yo no tengo poder para reportarme a mí mismo un bien, ni para alejar de mí un mal. Solo me sucederá lo que Alá quiera que me ocurra. Ni tengo conocimiento sobre cuándo tendrá lugar lo que me preguntan. Todas las comunidades tienen un tiempo decretado para su destrucción. Cuando éste llegue, no podrán retrasarlo ni adelantarlo siquiera un instante. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا أَوْ نَهَارًا مَاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ. Diles, díganme, si su castigo se abatiera sobre ustedes súbitamente, de noche o de día, ¿qué conseguirían apresurándolo, oh idólatras? ¿Azumma idha ma waqa'a amantum bih? Al-ana waqad kuntum bihi tasta'jilun. ¿Creerían una vez que les llegara cuando de nada les serviría entonces la fe? En ese momento se les dirá, ahora creen, cuando antes pedían burlándose que se les adelantara el castigo. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون. Después se les dirá a quienes fueron injustos, sufran el castigo eterno. ¿Acaso no obtienen la retribución que sus acciones merecían? وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ. Y te piden que les informes sobre si la resurrección sucederá de verdad. Diles, sí, por mi Señor que es cierta, y no podrán escapar de su castigo. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. Y si todos los injustos que niegan la verdad poseyeran cuanto hay en la tierra, lo ofrecerían a cambio de liberarse del castigo el día de la resurrección. Y se arrepentirán en su interior por no haber creído cuando lo vean. Y serán juzgados con equidad, y no serán tratados injustamente en lo más mínimo. ¡Alá! ¡Inna lillahi ma fis samawati wal ard! ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. A Alá pertenece cuanto hay en los cielos y en la tierra. Ciertamente, su promesa es cierta, pero la mayoría de los hombres no lo saben. هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. Él es quien da la vida y la muerte, y todos retornarán a él el día de la resurrección. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. Gentes, les ha llegado una exhortación de su Señor, una cura para los corazones, una guía y misericordia para los creyentes, el Corán. قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. Diles a todos los seres humanos, oh Muhammad, que se alegren del favor y de la misericordia de Allah por guiarlos hacia el Islam, pues eso es mejor que todo lo que puedan acumular en esta vida. قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ. Diles, díganme, ¿por qué han decretado ilícita una parte de las provisiones que Alá les ha concedido y otras lícitas? ¿Les ha dado Alá permiso para ello o están inventando mentiras contra Alá? وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ. ¿Qué creen quienes atribuyen sus mentiras a Alá que se hará con ellos el día de la resurrección? Alá concede su favor a los hombres, mas la mayoría de ellos son desagradecidos. وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Y tanto si estás ocupado en algún asunto, como si recitas parte del Corán, oh Muhammad. O hagan lo que hagan, ustedes, creyentes, sepan que Alá es testigo de ello mientras lo llevan a cabo. Tu Señor no deja pasar nada por alto ni en la tierra ni en el cielo, oh Muhammad, aunque tenga el tamaño de una ínfima partícula. Y no hay nada de menor o mayor tamaño que no esté registrado en un libro esclarecedor junto a él, la tabla protegida. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. En verdad, quienes son amados por Alá y están más cerca de Él de entre sus siervos, no tendrán nada que temer en la otra vida, ni se sentirán afligidos. الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. Esos son quienes creen en la unicidad de Alá y tienen temor de Él, obedeciéndolo en todo lo que ordena y alejándose de lo que prohíbe. لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Esos obtendrán buenas noticias en esta vida y en la otra. Las promesas de Alá son inalterables. Este es el gran triunfo. وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Y no te aflijas por lo que dicen los idólatras. A Alá pertenece todo el poder, y Él es el oyente de todas las cosas, el omnisciente. أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ. Ciertamente, a Alá pertenece cuanto hay en los cielos y en la tierra. ¿Qué siguen, entonces, quienes adoran a otros fuera de Alá? No siguen más que conjeturas y no hacen más que mentir. هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ. Él es quien creó la noche para que descansen y el día para que vean y puedan procurarse su sustento. En esto hay pruebas de que solo Alá merece la adoración para quienes oyen y reflexionan. قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ هُوَ الْغَنِيُّ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ إِنْ عِندَكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بِهَذَا أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Y dicen, Alá ha tomado para sí un hijo, glorificado sea. Él no necesita nada de nadie. A Él pertenece cuanto hay en los cielos y en la tierra. ¿Tienen una prueba de ello o dicen sobre Alá lo que no saben? قُلْ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ. Diles, oh Muhammad, quienes inventan mentiras contra Alá no triunfarán. مَتَاعٌ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ. Disfrutarán temporalmente de los bienes de esta vida, y después retornarán a nosotros, y los haremos sufrir un severo castigo por rechazar la verdad. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ قُضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنظِرُونَ. Y cuéntales, oh Muhammad, la historia de Noé cuando dijo a los suyos: pueblo mío, si les cuesta aceptar mi presencia entre ustedes y que les recuerde las pruebas de la unicidad de Allah, sepan que en él deposito mi confianza. Confabúlense ustedes y aquellos que adoran en mi contra. Expongan su decisión sin vacilar y ejecútenla sobre mí sin más demora. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Y si se alejan del mensaje que les traigo, recuerden que no les pido ninguna remuneración por transmitírselo. Es Alá quien me recompensará por ello. Y se me ha ordenado ser de quienes se someten a él. فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ. Pero lo desmintieron, y lo salvamos junto con quienes se hallaban con él en el arca, e hicimos que ellos sucedieran en la tierra a quienes habían rechazado la verdad, y ahogamos a los que habían negado nuestras pruebas. Observa, oh Muhammad, ¿cuál fue el final de quienes fueron advertidos y no creyeron? ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِن قَبْلُ. كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ. Después, enviamos otros mensajeros con pruebas evidentes a sus respectivos pueblos. Mas no creyeron tras la llegada de estos, como tampoco creyeron con anterioridad. Así es como sellamos los corazones de los transgresores. ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِمْ مُوسَى وَهَارُونَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ بِآيَاتِنَا فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ. Posteriormente, enviamos a Moisés y a Aarón con nuestras pruebas y milagros para que se presentasen ante el faraón y sus dignatarios. Pero estos se llenaron de orgullo y fueron perversos. فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُبِينٌ. Y cuando les llegó la verdad procedente de nosotros, dijeron: esto es, en verdad, pura brujería. قَالَ مُوسَى أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ أَسِحْرٌ هَذَا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ. Moisés dijo: ¿dicen de la verdad una vez que les ha llegado que es brujería? Ciertamente, Los brujos no prosperarán, ni triunfarán en esta vida ni en la otra. أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. Los dignatarios dijeron: han venido para apartarnos de lo que nuestros antepasados seguían y para que ustedes dos dominen la tierra. No vamos a creer en ustedes. Y dijo el faraón: tráiganme a todos los brujos instruidos. فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُوسَىٰ أَلْقُوا مَا أَنْتُم مُلْقُونَ. Y cuando los brujos llegaron, Moisés les dijo: arrojen lo que quieran arrojar. فَلَمَّا ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. Y cuando estos arrojaron sus cuerdas y cayados y hechizaron los ojos de quienes miraban, Moisés dijo: lo que han realizado es solo brujería, y Alá la anulará. Ciertamente, Alá no deja que prospere la obra de los corruptores. Y Alá hace que triunfe la verdad sobre la falsedad con lo que dictamina, aunque ello disguste a los perversos. فَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَىٰ خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَن يَفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ. Pero solo creyeron en Moisés unos pocos de entre su pueblo, por miedo a que el faraón y sus dignatarios tomaran represalias contra ellos. El faraón fue, en verdad, altivo y tirano en la tierra, y era de los transgresores. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. Moisés dijo: pueblo mío, si de verdad creen en Alá y someten a él su voluntad, depositen su confianza en él. فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Estos dijeron: a Alá nos encomendamos. Y dijeron: Señor nuestro, no permitas que caigamos bajo el poder de los injustos y piensen que la verdad está con ellos, para ponernos a prueba en nuestra religión. Y sálvanos por tu misericordia de quienes rechazan la verdad. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. E inspiramos a Moisés y a su hermano que se establecieran con su pueblo en Egipto, que hicieran de sus hogares un lugar de adoración, que cumplieran con la oración y que anunciaran a los creyentes la buena noticia de la victoria en esta vida y en la otra. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. Y Moisés invocó a su Señor junto con su hermano diciendo: Señor nuestro, tú concediste al faraón y a los suyos esplendor y riquezas en esta vida, oh Señor, para que desviaran a los hombres de tu camino. Señor, destruye sus riquezas y endurece sus corazones para que no crean hasta que vean el castigo doloroso que les espera. قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَانِ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Alá respondió: Su plegaria ha sido aceptada. Manténganse firmes en la religión y en la exhortación de mi mensaje al faraón y a su pueblo, y no sigan el camino de quienes desconocen la verdad de mi promesa y mi castigo. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. E hicimos que los hijos de Israel cruzaran el mar, mas los persiguieron el faraón y su ejército con tiranía y hostilidad. Y cuando las aguas se abatieron sobre el faraón, y él se estaba ahogando, y vio el castigo de Alá, dijo: Creo que no hay más divinidad que aquel Dios en el que creen los hijos de Israel, y soy de quienes se someten a él. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. Dijo Alá: Ahora crees, cuando de nada sirve ya la fe, y nos desobedeciste con anterioridad, y fuiste de los corruptores. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ. Hoy rescataremos tu cuerpo del agua para que sirva de lección de nuestra parte a quienes te sucedan. Y, ciertamente, muchos hombres se desentienden de nuestras pruebas y de nuestra revelación. وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. E hicimos que los hijos de Israel se establecieran en un lugar honorable en las tierras de la gran Siria, y les concedimos de las provisiones buenas y lícitas de la tierra. Y no discreparon entre ellos, dividiéndose en la religión, hasta llegarles el conocimiento de la verdad. Ciertamente, tu Señor, oh Muhammad, los juzgará el día de la resurrección acerca de sus discrepancias. أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. Y si dudas, oh Muhammad, sobre lo que te hemos revelado, pregunta a quienes leían las escrituras con anterioridad a ti. Ciertamente, te ha llegado la verdad procedente de tu Señor acerca de que tú eres un profeta. No seas, pues, de los que dudan sobre ella. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Y no seas de quienes niegan las pruebas de Alá, porque estarías entre los perdedores. Innal ladhina haqqat 'alayhim kalimatu rabbika la yu'minun. En verdad, aquellos sobre quienes se justifique la amenaza del castigo de tu Señor no creerán. وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوُوا الْعَذَابَ الْأَلِيمِ. Aunque reciban todo tipo de pruebas, hasta que vean el castigo doloroso que les espera, cuando de nada les sirva ya creer. فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ. No hubo ningún pueblo que creyera y se beneficiara de su fe cuando el castigo por haber desmentido a su mensajero era ya inminente, salvo el de Jonás. Cuando creyeron, los libramos de un castigo humillante en esta vida y les permitimos disfrutar durante un tiempo. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا. أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. Y si tu Señor quisiera, oh Muhammad, haría que creyeran todos los habitantes de la tierra. Pero tú no puedes obligar a la gente a aceptar la fe. وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ. Y nadie puede creer si no es con la voluntad de Allah. Y el castigo se abatirá sobre quienes no reflexionan en sus pruebas y mandatos. قُلْ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ. Di a tu pueblo, oh Muhammad, observen y reflexionen sobre todas las pruebas acerca de la unicidad de Allah, presentes en los cielos y en la tierra. Pero ni las pruebas de Alá, ni los amonestadores, servirán de nada a quienes se niegan a creer. فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ. ¿Acaso esperan días de destrucción similares a los que sufrieron sus predecesores cuando fueron castigados por negar la verdad? Diles, aguarden entonces a que les llegue el castigo de Alá, que yo también espero con ustedes que les llegue. ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. Entonces salvamos a nuestros mensajeros y a los creyentes, pues nos hemos comprometido a hacerlo. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِّن دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين. Diles, oh Muhammad, oh gentes, si dudan acerca de mi religión, sepan que no adoro lo que ustedes adoran fuera de Allah, sino que adoro al Dios único, que es quien hace que perezcan. Y se me ha ordenado ser de los creyentes. Y someterme completamente y con sinceridad a Alá, y no ser de los idólatras. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. Y se me ha ordenado no invocar fuera de Alá aquello que no puede ni beneficiarme ni perjudicarme, pues de hacerlo sería de los injustos. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Si Alá hace que te alcance una desgracia, solo Él podrá librarte de ella. Y si quiere el bien para ti, nadie podrá impedir que seas agradecido con su favor. Él lo concede a quien quiere de entre sus siervos. Y Él es el indulgente, el misericordioso. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ اِهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ. Di a tu pueblo, oh Muhammad, gente, les ha llegado la verdad procedente de su Señor. Quien siga el buen camino se guiará para su bien, pero quien se desvíe de él se extraviará en perjuicio propio, y yo no soy responsable de lo que hacen, y no puedo obligarlos a seguirlo. Y sigue lo que te ha sido revelado, y sé paciente hasta que llegue el juicio de Alá, y Él es el mejor de los jueces.